Oiga, en el Damelo, en Bogotá. Vengo a contarles a ustedes algo que me está sucediendo. Por culpa de una mujer se está acabando este negro. Yo no sé por qué será, ay, por culpa de esa mujer, mi vida se va a acabar esperando su querer. Pero te arrepentirás de lo que has hecho conmigo, y Dios te dará un castigo porque tienes que pagar. Y Dios te dará un castigo porque tienes que pagar. La Mercedes y Livia, los amores de Camilo. ¡Uy! Y ahí le mandamos a las hijas de Félix Miguel, Almanza, Julieta, Isabel y Sarita. Les saluda a Daniel Isaac. Ya los tiempos van pasando y a ti te vengo a decir, cuando quieras decidirte, a mí no me va a servir. Te juro que será tarde cuando me piense querer, porque este cariño grande será para otra mujer. Pero te arrepentirás de lo que has hecho conmigo, y Dios te dará un castigo porque tienes que pagar. Y Dios te dará un castigo porque tienes que pagar. Y allá en Bogotá, Samir y Nasir Mejía Melo, pura ingeniería.